pecador, cubierto de maldad, que me hiciera amar en su presencia, purificado por su santidad. Maravillado estoy que Dios me amara. Solo la cruz mi culpa borrará. Por fe en Jesús obtengo vida eterna. Por siempre más. Estoy que Dios salvará a todos los que siguen su mandar de aceptar al Hijo Jesucristo y en su senda siempre caminar. Maravillado estoy que Dios me amara. Solo la cruz mi culpa borrará. Por fe en Jesús obtengo vida eterna. Por siempre moraré con él.